En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Una persona victoriosa no es aquella que camina con la frente en alto diciendo todo está bajo control, no tengo problemas. Una persona victoriosa es aquella que sabe que no merece estar en la posición que está, sabe que ha caído, pero que por la gracia y la misericordia de Dios está en pie y sigue luchando. Es aquella que su matrimonio está a punto de llegar a su fin, pero sigue de rodillas orando y creyendo que la última palabra no se ha dicho todavía. Una persona victoriosa es aquella que sabe que sus hijos quizás no se están comportando como tú los educaste, pero que confía en que aun cuando fueren viejos, no se apartarán del camino de Dios. Es aquella que está triste, que está desgarrada por dentro, pero no deja que se le note. Sí, no deja que se le note. Déjame decirte algo. El diablo le interesa más que se te note que el problema en sí. Porque le interesa verte cabizbajo, postrado, llorando, sin esperanza. Pero Dios te dice en esta hora, el diablo es un mentiroso. Vamos, ponte tu mejor ropa, dame tu mejor sonrisa. Haz algo, disfruta la vida que Dios te ha dado para vivirla en abundancia. Y dile al enemigo, estoy triste, estoy llorando, quizás mi esposo me dejó, perdí mi trabajo, pero no voy a dejar que se me note. El diablo no puede leer tu mente, así que mientras te vea sonriendo, cantando, danzando, ¿sabes qué pasará? Tendrá que salir corriendo. Así que resiste. A veces Satanás va a llamar a sus demonios y va a preguntarles como hicieron con Job. ¿No les dije que le quitaran todo lo que tenía? Ellos dirán, sí, lo hicimos. ¿No les dije que mataran a sus hijos? Ellos dirán, sí, lo hicimos. ¿No les dije que lo enfermaran? Dirán, sí, lo hicimos. ¿No les dije que dañaran su reputación? Sí, lo hicimos. Y él dirá, ¿y cómo es que él está ahí parado todavía? ¿Cómo es que sigue alabando a ese Dios? Esto va a dejar al diablo totalmente derrotado. Todo lo que has perdido, Dios te lo va a devolver el doble. Mira un poco hacia atrás en tu vida. ¿Cuántas veces has estado noches sin dormir? ¿Cuántas veces trataron de matarte, de destruirte? ¿Cuántas veces estuviste en un problema que no podías resolver? ¿Cuántas veces estuviste tan enfermo que creías que no ibas a ver la luz del otro día? ¿Pero acaso no estás aquí? El mismo Dios que te ayudó a salir de todo eso va a sacarte a la luz otra vez. ¡Oh! Eres un sobreviviente. Agarra tu fe de nuevo. Dile al enemigo, tengo mi fe puesta en aquel que todo lo puede. Hay muchas más batallas que librar. Hay mucho más por qué luchar. Pero sabiendo que la victoria es segura, deberías estar sonriendo en este momento. Eso es ser victorioso. Y estas son verdaderas noticias. Otra vez te saluda tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.